Alcanzamos las 12 de la mañana, 12 del mediodía, en la jornada de este martes 19 de noviembre. Y como cada martes, llega el turno a esta hora para el espacio de política local, un programa en el que intervienen por turno las diferentes formaciones políticas con representación municipal, integrados por tanto en la corporación local. Hoy le llega el turno al Partido Popular. Ya nos acompaña presidente local del Partido Popular, Manuel Toro, y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, de los ubriqueños. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos, propuestas que va a plantear precisamente el Partido Popular a través del Grupo Municipal en torno a lo que va a ser los futuros presupuestos del ejercicio 2020. Presupuestos que ya se están trabajando en el ámbito municipal y, de hecho, en Junta de Portavoces la pasada semana pues se entregaba un borrador de esos presupuestos para que las diferentes formaciones, los diferentes grupos municipales pudieran ir conociendo esos planteamientos. Y sobre ese documento pues vais a trabajar vosotros también ahora, ¿no? Sí, ya la semana pasada, perdón por la voz, tengo un poquito tomada la voz con el resfriado. Sí, la semana pasada ya mantuvimos una reunión inicialmente con el tema de presupuesto. Nos facilitaron con anterioridad pues el borrador de los presupuestos y en ese caso pues también precisamente hoy tenemos una Junta de Portavoces también esta tarde a las 5 para seguir trabajando en el tema de los presupuestos que serán seguramente pues presentados en el mes de diciembre para que entre dentro del plazo de enero. Nosotros en esos presupuestos, como digo, son borradores ahora mismo inicialmente y ahí pues espero que se vayan incluyendo cuestiones tan importantes como nosotros ya habíamos hecho con anterioridad a los presupuestos en este caso el año 2019, presentamos una serie de enmiendas donde hacíamos referencia pues a cuestiones importantes de mejora de infraestructura en diferentes barrios de Ubrique y a las cuales vamos a hacer referencia y también vamos a seguir sin duda pues planteando en estos presupuestos del año 2020 que se vayan metiendo partidas presupuestarias como por ejemplo una de las primeras enmiendas que hicimos referencia fue de que se dotara una dotación presupuestaria, incrementándola para la barriada de nuestra población. Y en este caso hacíamos hincapié y detalle en que se invirtiera más en la zona del Garrobal, en la zona de barriada de Antonio Vega, que sabemos que se está haciendo allí una serie de obras, pero que sin duda también necesita de más inversiones. La barriada del Pollitón, en este caso también la barriada del Pollitón, ya tuvimos la oportunidad de hablar con la delegada de Fomento, también Mercedes Colombo, donde, vamos, hacía muchísimos años que por parte de la Junta de Andalucía no se hacían inversiones y eran bastantes las demandas que se estaban haciendo por parte de los vecinos, ¿no? Recuerdo que hicieron una presentación de casi con 100 firmas donde estaban solicitando al ayuntamiento pues que muchas inversiones que allí están solicitando los vecinos. En este caso tenemos información, porque antes cuando estábamos gobernando no nos la daba la Junta de Andalucía, y en este caso sí nos dio la delegada de Fomento, como digo, Mercedes Colombo, junto con el gerente también de la vivienda, y a través de esa gestión que hizo el Grupo Popular de Ubrique, pues han iniciado por parte de la Junta de Andalucía una serie de obras de mejora en diferentes zonas del Pollitón. Tanto en la calle en Marcos León López, en la parte de arriba, que sí hay una serie de incidencias en algunas viviendas, como también en la parte de abajo, también con el tema del problema de saneamiento y demás. Como digo, fue una gestión que hicimos a través de la delegada de Fomento. Están, sin duda, pues preocupados, lógicamente, por invertir en este tema. Pero una de las cuestiones también que sabemos, que tanto la delegada de Fomento como el gerente, pues sí están los técnicos en este caso, están tomando toma de contacto para que de alguna forma la Junta de Andalucía en esta zona del Pollitón, pues se hagan más inversiones. Desde la Junta de Andalucía, en este caso, desde el área de la vivienda, pues se están estudiando diferentes inversiones que, bueno, no voy a comentar ahora porque me faltaría más detalle y me tendrían que decir exactamente, concretamente, por parte de la Junta, qué se quiere realizar allí. Como digo, son estudios que se están realizando allí en la Junta de Andalucía, en la zona de el área de viviendas, para que muchas de las demandas que están pidiendo los vecinos en la zona del Politón pues se lleven a cabo. Entendemos que también hay una serie de demandas que están haciendo de la asociación Uricalto también, que son muchas las deficiencias y mejora de infraestructuras, ¿no? Como ya escuchábamos también en diferentes cosas de todos y en otras del Cacerito también, ¿no? Pues vecinos de aquella zona, tanto las subidas de que hay de desprendimientos, hay vecinos que nos han tratado también por aquella zona con desprendimientos de piedra, y es una zona que sin duda el ayuntamiento pues tiene que invertir. Otra también de las zonas que hacemos referencia, que habíamos hecho en enmiendas anteriores, era la zona también del Caldereto, que son muchos los vecinos también que están realizando demandas para mejora de su infraestructura. Barriada Andalucía también, son bastantes los vecinos que están sin duda demandando muchas cuestiones de mejora, y también la calzada. Independientemente, pues nosotros vamos a solicitar, ¿no? Independientemente, estamos en este borrador, que si haya una partida de inversiones en, sin duda, en la partida presupuestaria, o también otra de las zonas también que ya vamos a, y se lo vamos a hacer referencia también en este pleno también, porque nos están también trasladando muchos vecinos de la calle Sol, ¿no? Son muchos los socavones y mejoras de infraestructura que se necesitan en aquella zona, y la verdad es que pues, tenemos que dar esas gracias a los vecinos que cada vez pues se están acercando más y haciéndonos sus sugerencias y sus quejas, y que también sería una de las, dentro de esas enmiendas, si no se incluyen esta cuestión en la mejora de esa barriada, pues sin duda pues seguiremos haciendo esta demanda, porque son zonas de Ubrique que sin duda se necesitan de inversiones en mejora de infraestructura. Esto, según me aclaró, son propuestas que se van a plantear de cara a lo que serían los presupuestos del próximo ejercicio 2020. Lo que se plantea del Grupo Municipal Popular sería el aumento económico de la partida de barrios, y a través de esa partida se derivaría todas estas zonas que me has comentado, que es lo que te refieres, ¿no? Sí, entendemos que sí, una propuesta que nosotros hacemos al equipo de gobierno, lógicamente ellos tienen la determinación de en base a los presupuestos, determinar cuáles tienen que darle prioridad, pero en este caso son todas estas zonas, ¿no? El Agarrobá, Barriada Antonio Vega, Barriada del Polletón, Urique el Alto, el Caldereto, Barriada Andalucía, la Calzada, la Calle Sol. Tendrán que determinar cuál es la preferencia en esta serie de asociaciones, que sin duda, pues todo esto son quejas y sugerencias que nos están trasladando los vecinos de Urique. Entonces, no sabemos ahora mismo, que dentro del capítulo de inversiones no está detallado concretamente todavía en este borrador cuáles van a ser todas las inversiones. Entonces nosotros sí queremos incidir y hacer referencia, que ya lo hemos hecho en anteriores presupuestos del equipo de gobierno actual, y que lógicamente les solicitamos, ¿no? Toda esta sugerencia que nos están haciendo los vecinos, y que nosotras, que los vecinos nos están trasladando sus sugerencias y sus quejas, y que sin duda pues tienen toda la razón del mundo, no son zonas que hay que seguir invirtiendo en estas mejoras de infraestructura. Otra también de las cuestiones que hemos presentado en otras enmiendas, pues entendemos que el ayuntamiento, a través de otras cuestiones, como pueden ser tanto administraciones de la Diputación o la Junta de Andalucía, tenemos que ir buscando también soluciones e inversión al tema de desprendimiento de la sierra. Indudablemente es un capítulo también importante dentro de los presupuestos, pero sin duda que hay que ir buscando, como digo, pues inversiones, en este caso que sean de la Diputación, y si lógicamente pues también hace falta la Junta de Andalucía, pues aquí también estamos nosotros para hacer todas las gestiones oportunas que se consideren sin duda importantes para inversiones para Ubrique. Otras también de las enmiendas que habíamos presentado, entendemos que se tiene que determinar también pues más inversión en la zona del para el recreo de nuestros mayores, con la creación de huertos sociales. en la zona del trasvase. También entendemos que se podían buscar allí inversiones, que las hay también, de la Junta de Andalucía. Y una cuestión que también hemos presentado en diferentes presupuestos, el tema de huertos sociales, que sin duda eso daría también la solución para que aquella zona esté también más vigilada, mejor en condiciones, más limpia, y darle esa facilidad también, como digo, para mayores y en este caso no tan mayores, para que hubiera allí también una cuestión como son los huertos sociales, que creo que también es una inversión importante. Otro también de las enmiendas que hicimos referencia, los presupuestos también, es el tema de que se vaya también dando continuidad al tema de los márgenes del río. Creemos que separamos esas inversiones, tenemos que seguir demandando pues el embellecimiento y la mejora hasta el final de los márgenes del río, y que sin duda pues es otra de las enmiendas que ya habíamos presentado también. Hicimos un total de 9 enmiendas. También una de las partidas que habíamos planteado era la dotación para arreglo y conservación de caminos. Creo que también hay que buscar ahí también, como digo, el apoyo de otras administraciones, tanto de la Junta como la Diputación, para mucho de la mejora de caminos que se siguen demandando por muchos de los vecinos. Otra de las enmiendas también estaba planteada, que es una cuestión tan importante, ¿no? Nos encontramos que hace falta inversión, y lo están demandando mucho los vecinos, ¿no? En más inversión en Tanatosala. Aquello no está adecuado a las circunstancias actuales, y sin duda aquello necesita de una inversión y de unas características más actuales para que aquello esté, sin duda, con una inversión importante y esté adecuado a las cuestiones que en muchas no están en condiciones, ¿no? Falta de que aquellas tanatosalas estén suficientemente adecuadas para atender perfectamente en esos momentos tan complicados a los ciudadanos, ¿no? En este caso también otra de las enmiendas, y si nos hacía referencia la alcaldesa el otro día también, que se estaba buscando una solución. Nosotros pedíamos que se arreglara la zona del acerado de la calle Sebastián Macías. En este caso también de que se buscara una solución al tema de la avenida Jesurín. Son muchos los viandantes que van por aquella zona. Si no entendí mal, entiendo que es propósito del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, que esa demanda que había estado haciendo el Partido Popular, pues se están haciendo las gestiones para buscar una solución, que esa zona pues quede perfectamente iluminada y asfaltada, que como digo son muchos los vecinos de Ubrique que van por esa zona. Entonces estas eran más o menos las enmiendas que nosotros habíamos presentado de cara al ejercicio anterior. Como digo, tenemos una nueva reunión con la Junta de Portavoces en la alcaldesa esta tarde. Y sin duda, pues en todas estas reuniones siempre se van incluyendo modificaciones. Espero que, bueno, que esta es una de las enmiendas que nosotros vamos a seguir considerando dentro de estos presupuestos, para que nosotros haya un voto afirmativo en esta cuestión, ¿no? Entonces, lo único que estamos pidiendo son mejoras, sin duda, y acondicionar mejor las infraestructuras de nuestra población y de las distintas barriadas de Ubrique. Me has dicho que son hasta un total de 9, ¿no? Las propuestas que se van a plantear a los... Sí, estas enmiendas fueron del año 2019. ¿Estas que me has comentado? Sí, como todavía estamos en el borrador, no sé exactamente cuál van a finalizar, cuáles serán, dentro del capítulo de inversiones, cuáles serán las demandas o modificaciones que harán. En ese adelanto de esas... de ese presupuesto, estamos hablando de un presupuesto de 11 millones de euros aproximadamente, se puede modificar. Hasta la última reunión van modificándose todas las partidas, hay diferentes opciones. Si nos llama la atención bastante que hay un incremento importantísimo en el gasto de personal, ya estamos hablando casi de 6 millones de euros de gasto de personal. hablando 1.000 millones de pesetas, una partida en pesetas que sin duda es importantísima. Ahí estamos pagando todos los briqueños. Nosotros no estamos en contra de que el salario de los trabajadores se incremente, porque hay un estudio de una RPT que está ahora aproximadamente en 200 y pico mil euros, de la cual nosotros siempre hemos demandado que cuando se agarra la RPT todos los trabajadores tienen el mismo derecho, tanto patronato de radio como patronato de deporte. Y siempre hemos planteado esa diferencia con todos igual. Si ya estamos hablando de 1.000 millones de pesetas en gasto de personal, es una partida importantísima, y sin duda por una cuestión de la RPT, pues todos los trabajadores tienen que tener las mismas condiciones. Entonces nosotros, independientemente, como he dicho, hemos hablado con la delegada de Fomento para que se siga invirtiendo más en Ubrique. Sabíamos perfectamente, porque tenemos bastante buena relación con la delegada, independientemente también de la reunión que mantuvo la señora alcaldesa con la señora delegada, y de la cual ya, pues, sin duda hubo ahí, porque posiblemente lo diga yo, no se lo creen, ¿no? Entonces, algunos. Entonces, se lo verificó la propia delegada, que el tema de la variante, que Manolo Toro y el Grupo Popular no están mintiendo, que por parte de la Junta de Andalucía sí hay una partida presupuestaria para el estudio de la variante, y que existe ya, de cara al futuro de Ubrique, inversiones por parte de la Junta de Andalucía. Se ha incluido esa partida presupuestaria, que es el estudio para la construcción. La Junta de Andalucía no puede incluir una partida presupuestaria hasta que no esté aprobada finalmente el PGOU. Ya tuvimos la posibilidad de hablar en un comité regional, donde el Grupo Popular de Ubrique está representado también, que tuvimos la oportunidad de hablar con el consejero de Hacienda, que quiere visitar a Ubrique también, y también estuvimos hablando allí con la consejera de Fomento, donde le comentábamos que ya se había aprobado inicialmente la aprobación inicial del PGOU, que por favor, en este caso, la Junta de Andalucía, pues se pusiese a trabajar todo lo más rápido posible para que el PGOU se apruebe cuanto antes. Lógicamente, ahora mismo tenía que publicarse en el BOJA, tenía que publicarse el detalle de la aprobación inicial del Plan General de Urbanismo, y en el momento que estuviera publicado habría ese plazo de 45 días de publicación de alegaciones. Entonces nosotros estamos transmitiendo a la Junta de Andalucía que una vez que termine este plazo se lleve a pleno, pues que la Junta de Andalucía se implique en todo lo más rápido en el PGOU, porque es importantísimo para el desarrollo de Ubrique. Es decir, nosotros no estamos haciendo un trabajo a favor para que una cuestión tan importante como el PGOU, con las diferentes alegaciones que se presenten ahora, pues sea una cuestión de futuro de Ubrique, porque si no está aprobado el PGOU, no se puede aprobar una partida presupuestaria tan importante y para el futuro de Ubrique como la variante. O también es necesario, porque dentro de ese Plan General de Urbanismo tiene que haber unas partidas también para el tema de inundaciones, y es importantísimo que ese Plan General de Urbanismo esté aprobado para que esas inversiones por parte de la Junta de Andalucía pues realmente se aprueben y haya inversiones, una vez que ese proceso de aprobación afecta no solamente para la variante, sino afecta para otras muchas inversiones, como pueden ser el tema de las inundaciones, que es un tema también preocupante para Ubrique. Entonces, bueno, en este caso, con la aprobación, porque el Partido Popular presentó un avance en el 2015, que ya, si se hubiese aprobado en el 2015, ya hubiésemos tenido 4 años... que hemos perdido, 4 años, si se hubiese aprobado en el 2015, cuando lo presentó el Partido Popular, pues posiblemente tendríamos ya una partida presupuestaria para la variante y una partida presupuestaria para otras muchas cosas. ¿Qué ha dado lugar? Entiendo que nosotros hemos aprobado el Plan General de Urbanismo, entendíamos que había un trabajo que estaba ahí bien realizado por parte del Grupo Popular. El Partido Socialista ha hecho modificaciones, pero una cuestión tan importante que va de la mano para inversiones por parte de otras administraciones, era importantísimo el Plan General de Urbanismo. Posiblemente, si el Plan General de Urbanismo se hubiese aprobado, pues no ocurriría como está habiendo demanda empresarial y no hay suelo industrial en Ubrique. Hay diferentes parcelas y ese suelo industrial, que ahora mismo no hay, se está llevando para que otros empresarios están invirtiendo fuera de la localidad. Entonces, es importantísimo que todas estas cuestiones se agilicen cuanto antes, porque siempre hemos dicho el Partido Popular en Ubrique tenemos el sector de la piel, pero es importantísimo la creación de otras alternativas industriales. El sector de la piel, hoy están las marcas y hay que seguir planteando el estudio que esas marcas saquen en Ubrique, pero de cara al futuro entendemos que se tiene que innovar en que haya otras infraestructuras de otras actividades industriales y para eso es potencialmente importante que haya un Plan General de Urbanismo aprobado. Entonces, como digo, en referencia a carretera, ya se lo dijo la propia delegada de que esa cantidad estaba, el tema de que se había licitado ya la A373 con 3.400.000 más IVA, que eran 4 millones, más, incluido IVA, 4.300.000 euros largos, que se va, tiene planteado esa licitación, ya salió, se presentó una empresa de Málaga que se llama Provisa de Málaga, y que tenían planteado posiblemente antes de final de año empezar con la carretera 373 que va desde Ubrique a, en la parte que se finalizó desde Ubrique a Corte. Entonces, también la delegada nos informó de esa reunión que había tenido con la alcaldesa, de otras cuestiones también de mejora en la travesía de Ubrique, como también en otra zona que quiere invertir la Junta de Andalucía, la salida de Ubrique, que hay el problema cuando salimos de Ubrique hacia Tabirne, hay unos laterales que cuando llueve ahí son una zona que se desliza la tierra, también la Junta de Andalucía quiere invertir también en esa zona. En definitiva, pues nosotros todo lo que podemos desde el Grupo Municipal de Ubrique pedir para Ubrique, no estamos dejándolo de la mano, e independientemente que estemos en la oposición, si miramos por los intereses generales del pueblo de Ubrique y todo aquello que la Junta de Andalucía puede invertir en Ubrique. Todas estas cuestiones a las que te has estado refiriendo con la forman parte de los temas que se abordaron precisamente en ese encuentro mantenido con la alcaldesa de Ubrique y bueno, por la delegada territorial de Fomento, Infraestructura, Mercedes Colombo, ¿no? Bueno, pues es en este caso delegada que corresponde al Partido Popular, ¿no? Consejería en este caso. Y en esos temas se trataron, pues, por ejemplo, todas estas cuestiones que has ido desglosando una a una, y entre ellas pues también se hablaron de la barriada del Poyetón, con la que igualmente te refieres con la anterioridad, ¿no? Barriada del Poyetón, que tiene problemas importantes de carácter estructural, de ahí el que se requiera, bueno, pues la inversión importante y la colaboración, por tanto, también de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de la Agencia ABRA, creo que se denomina. ABRA. Uh-huh. Y bueno, pues ahí también estáis insistiendo vosotros, ¿no? Sí, estamos insistiendo, porque yo recuerdo cuando estaba en el gobierno del Partido Popular se le solicitaba a la Junta de Andalucía información, y la verdad que era muy difícil que te facilitaran información y para saber muchos de los detalles que ahora sabemos, porque claro, no es lo mismo que solicites información y ni se te dé, a que actualmente, pues ahora mismo, como digo, tenemos una buena relación también personal con la delegada y te dé la información pues totalmente fiel, pues pedimos información, bueno, cuál es la competencia que tiene la Junta, cuál es la competencia que tiene el Ayuntamiento, porque lógicamente tienes que ir de la mano con esta administración. Entonces, ahora sí tenemos la información, la tengo totalmente fiel la información, y se ha estado hablando, hemos estado hablando con ella y tiene totalmente interés, quiere venir también por Ubrique, ve de primera mano esa zona, han empezado con esta inversión en lo que detallé anteriormente, pero también es interés por parte de ellos también por querer invertir también y mejorar esa zona, porque lleva muchísimos años también dejada de la mano de Dios. Entonces, Arsi, tenemos esa información, sé que se está estudiando un presupuesto, los técnicos están realizando un detalle exhaustivo de las inversiones que se están realizando allí, porque me lo ha dicho también el gerente de Abra, y sin duda, pues yo no quiero facilitar una información que todavía se está estudiando. Sé con detalle lo que se está intentando hacer. En el momento que el gerente me pase la información, pues lógicamente también se lo pasaré a la señora alcaldesa por deferencia, para que sepa también que el Partido Popular está trabajando, aun estando en oposición por Ubrique. Lo que se está haciendo entonces, por tanto, sería un proyecto técnico, ¿no? Imagino, ¿no? ¿Qué tipo de actuación es la que se está barajando? ¿Presupuesto para resolver económicamente el asunto o proyecto para conocer cuál es la situación? No sé exactamente. Sí, un detalle exhaustivo de todo, porque lo que se pretende es también, yo sé que hay contacto ahora mismo de ayuntamiento y junta. Es decir, están poniendo, como debe de ser, en contacto los dos, viendo todas las posibilidades de mejora, y lo que se pretende en este caso por parte de la Junta de Andalucía, pues hacer una mejora de aquella zona. Entonces, como digo, es una cuestión que están estudiando los técnicos, entonces cualquier referencia yo que haga cuando están estudiando puedo meter la pata. Entonces, no voy a mentir ni voy a meter la pata porque no tengo el detalle exhaustivo, pero sé que se está trabajando y además nosotros nos estamos dedicando a dar la tabara en ese aspecto, que se invierta en Ubrique, no solamente en esa zona, sino en aquellas competencias que sean de competencia de la Junta. Bueno, y aquí en política está claro, el que no llora no mama. Entonces, si nosotros hemos estado siempre quejándonos de la Junta de Andalucía que tenía de Ubrique, si ahora no lo hacemos nosotros, mal quedaremos ante los ciudadanos. Entonces, nosotros, todas aquellas cuestiones que en la medida de lo posible esté en manos de nosotros, si vamos a estar exigiendo inversiones para Ubrique en eso o en otras cuestiones que sean importantes, ¿no? Ya tuve la oportunidad, Antonio Sanz, viceconsejero de Presidencia y otras responsabilidades también, de entrar en Radio Ubrique hace también una semana, donde hacía referencia, pues sin duda, el apoyo que por parte de la Junta de Andalucía hacia, bueno, el tema de la variante, para el sector de la piel, y estamos ahí trabajando porque, bueno, una cuestión tan importante como la industria de Ubrique, porque lógicamente se siga favoreciendo y se siga invirtiendo con más zona industrial que no tenemos, más zona residencial que hace falta, en el capítulo de inundaciones que la Junta tiene que invertir. Es decir, pues todo eso es importantísimo para el Plan General de Urbanismo. Y entendemos que, como digo, en el momento que esté esa documentación, la Junta de Andalucía, la aprobación final, pues estamos también ya, no está, y ya estamos exigiendo a la Junta de Andalucía que, por favor, una cuestión tan importante como esta, pues se analice y se estudie cuanto antes para que ese Plan General de Urbanismo pues signifique que también lo que antes se podía hacer, porque normalmente un PEJO puede tardar 3 o 4 años, pues se haga cuanto antes, porque si se hace cuanto antes vamos a ver más previsiones de futuro en Ubrique, para que haya más suelo industrial y no se vayan empresarios de Ubrique, y que sin duda eso es un dato negativo, ¿no? Si quieren invertir en Ubrique con el más sector de la piel u otras industrias, pues sin duda es negativo que no haya suelo industrial, porque esas empresas se van de Ubrique, y que se vayan no nos interesa, porque a mayor producción del sector de la maquinería, se está viendo más facturación. Cuando hay más facturación, posiblemente, a lo mejor me equivoco, pero cuando hay más facturación y hay más producción, el nivel salarial y de condiciones laborales aquellos profesionales del sector de la maquinaria van a estar mejor mirados, y entonces es importante que siempre se equiparen más los salarios en el sector de la piel, que lógicamente no hay empresarios si no hay trabajadores, y no hay trabajadores si no hay empresarios, pero cuando hay más producción y más ventas, pues las cosas siempre se deben mejorar. Entonces lo que no podemos perder la oportunidad de que otras empresas, que cada uno es libre de hacer lo que quiera conveniente, yo no voy a entrar ahí, pero lógicamente que se facilite para cuantas más inversiones del sector de la piel o otro tipo de inversiones se hagan en Ubrique. Bueno, pues son las 12:31, se nos agota el tiempo previsto en este espacio de política local, hoy dedicado al Partido Popular, con la presencia de Manolo Toro, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, que ha abordado temáticas relacionadas con el ámbito de nuestro municipio. Manolo, nos quedamos aquí, se nos agota el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, a todos los ubriqueños.